Todavía no entiendo por qué me pone esa cosa rara en el Facebook. Esa foto de niño. Esa foto de noticia, de desgracia. Una noticia negativa. No, deja de ponerme esa foto en el Facebook. De niño malnutrido, le cabe un anillo en el tobillo.